originalmente con el nombre de Sombrero Verde, por Fer Oliveira como vocalista principal, Gustavo Orozco en la guitarra eléctrica y los hermanos Calleros, Juan en el bajo, Ulises en la guitarra rítmica y Abraham en la batería. Y ocupan la décima posición como una de las 10 bandas más exitosas de la historia del rock en español, lista a la cual estaremos dedicando el programa de hoy. El tema anterior está incluido en su primer disco de 1981, Sombrero Verde. Para el 86 se unen al grupo Alex González en la batería y Sergio Ballín en la guitarra. También cambian su nombre a Maná, el cual fue elegido por el significado que tiene esta palabra en polinesio, que es energía positiva. Han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y han recibido múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, incluidos varios premios Grammys. En 1987 lanzan su álbum debut Maná. 2 años más tarde lanzan su segundo álbum Falta Amor, que produjo el exitoso sencillo Rayando el Sol, el cual catapultó al éxito internacional a la banda. La canción Refrigerador, compuesta por Fer Olvera, es la segunda pista del disco, aunque no fue lanzada como sencillo promocional debido a su polémica letra. Sigue siendo un tema muy pegadizo y suena a continuación. Llego de la fiesta muy frustrado, pues nada cayó. El sol quiere salir, me le adelanto para ir a dormir. Y nadie se amiguita a ver qué encuentro en el comedor. Abro yo la puerta y veo una nena en mi refrigerador. Oh, ahí está, una nena en mi refrigerador. ¿Quién la metió ahí? Ahí está, con la piel morada, desolador. ¿Quién la metió? Oh, sola entró. La saco cual paleta, está muy tiesa, a punto de morir. Le llamo al doctor para una cura que la haga revivir. La meto en la tina llena de agua que está en ebullición. No se descongela este bloque, no tiene expansión. Ahí está, una nena en mi refrigerador. ¿Quién la metió ahí? Ahí está, con la piel morada, desolador. ¿Quién la metió? ¿O sola entró? La voy a poner sobre la estufa o voy a abrazármela. Escuchamos el tema La Ingrata de 1994, perteneciente a la agrupación mexicana de rock alternativo y pop Café Tacuba, y ocupa la novena posición de nuestro conteo. Formada en 1989 en el Estado de México por Rubén Albarrán en la voz principal y guitarra rítmica, Emmanuel del Real en los teclados y coros, José Lorangel en la guitarra y Enrique Rangel Arroyo en el bajo. Si bien el cantante principal es Rubén, los otros tres integrantes también han presentado su voz para distintas canciones. Tomaron su nombre de un conocido café del Centro Histórico de la Ciudad de México, Café de Tacuba, llamado así por su ubicación en la calle del mismo nombre. Previniendo disputas legales con el restaurante, el grupo eligió reemplazar la letra U por la letra V. El tema anterior está escrito por Emmanuel del Real. Es el segundo sencillo y el segundo álbum de estudio Re, lanzado en el 94. Esta canción fue una de las más exitosas de este disco. En 2017, la banda declaró que nunca más volverían a tocar esta canción en sus conciertos, debido a que la letra incitaba fuertemente al femicidio y al machismo. Tiempo después decidieron volver a tocarla sin miedo a la censura y sin alterar su letra. El álbum es considerado su mejor material de estudio por algunos críticos como el mejor álbum en español de la historia. Además, ha sido catalogado como el mejor disco de rock en español de la historia por la revista Rolling Stones. Entre los principales premios obtenidos a lo largo de su carrera destacan el Grammy y el Grammy Latino. A continuación, su tercer sencillo promocional de 1994, Las Flores. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Regalar. repeles toda mi pasión, no le escuchas a mi corazón. Te portas como una basura y en el horóscopo me predicen mal panorama sentimental. Leo en la taza del chocolate, no dejarás de ser porquería. Dispuesto a probar este filtro de amor para tenerte ya. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Orines de sapo negro, una piedra de la calle. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Siete clavos, agua bendita, lágrimas de selva virgen. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Me amarás con este elixir, te amarraré con este sortilegio. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Sortilegio, perteneciente a la banda colombiana de rock alternativo Aterciopelados, y ocupan la octava posición de nuestro conteo. Hemos reunido a las 10 mejores bandas de rock en español, tomando en cuenta su trayectoria, aportes al género, premios y nominaciones. Nada en esta lista está por casualidad. Esta banda, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitriago, tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos. Para el 93 cambian su nombre a Aterciopelados e ingresan nuevos músicos a ella: Andrés Giraldo en la batería y Charlie Márquez en la guitarra. Lanzan su primer LP llamado Con el corazón en la mano. En él se puede oír un obsesivo latido punk colombiano con salsa y bossa nova. De este álbum se destacan éxitos como su segundo sencillo, Sortilegio, que ha sido considerado como el cuarto entre los mejores del rock colombiano. En octubre del 95 es publicado su segundo álbum de estudio, El Dorado, y es considerado por la crítica especializada como uno de los discos más importantes e emblemáticos de la historia del rock en español, apareciendo en múltiples listados entre los mejores álbumes latinos de todos los tiempos. Entre estos también se incluye los 250 álbumes de rock iberoamericano de la revista norteamericana Al Borde, que lo posicionó en el noveno puesto. Son conocidos por su mezcla de rock alternativo que incluye elementos de la música originaria de Colombia, siendo este el gran diferencial. Hasta la actualidad se considera como la banda de rock colombiano más importante y sus álbumes Rey y El Dorado han sido mencionados dentro de los mejores álbumes latinoamericanos. Canciones como Baracunátama y Bolero Falaz se convirtieron en un himno. En 2014, la revista Rolling Stones, versión Colombia, elaboró la lista de las 50 grandes canciones colombianas, premiando su canción Bolero Falaz como la número uno. Para 2006, la revista estadounidense Al Borde publicó una lista con los 250 mejores álbumes de rock iberoamericanos, ubicando el álbum El Dorado en la novena posición. A continuación, Bolero Falaz. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, que yo te amé. Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, soy yo, fuera de mí es que me tienes. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Luz de Día, perteneciente a la agrupación argentina de rock Enanitos Verdes, y ocupa la séptima posición de nuestra lista. Formada en la ciudad de Mendoza, Argentina, en 1979, iniciaron originalmente como un trío, con Marciano Cantero como líder y vocalista, Felipe Staiti como guitarrista y Daniel Piccolo en la batería. Luego se les unieron Sergio Embroni en la guitarra y Tito Dávila en los teclados. Comenzaron a tocar en clubes y bares de su ciudad. Para el 84 fueron invitados a un festival y fueron elegidos como el grupo revelación. Ese mismo año graban su primer disco homónimo. La canción anterior fue lanzada como el segundo sencillo de su 14th álbum de estudio, Néctar, que salió a la venta el 15 de junio del 99 y se convirtió en uno de los éxitos más conocidos. El 15 de agosto de 1994 lanzan su 7th álbum de estudio, Big Bang. Este disco cuenta con un estilo más rockero que sus producciones anteriores. Su primer sencillo, Lamento Boliviano, es una versión de la canción de 1986 del grupo Alcohol Etílico. El tema se lanzó con un video promocional dedicado a las comunidades indígenas. Esta adaptación no solo superó a la original, según la prensa especializada, sino que se le considera la mejor canción del grupo y una de las obras maestras del rock en español, que incluso se le ubicó como el segundo mejor tema, solo por detrás de Persiana Americana de Soda Stereo. Se convirtió en la canción más escuchada de su género en Spotify en 2020. Como dato curioso, Lamento Boliviano es una canción compuesta por Dima Bass y Natalio Feingold cuando eran integrantes de la banda Alcohol Etílico en el 84. Originalmente la canción llevaba el título de Soy como una roca y estaba incluida en el disco Envasado de Origen del 86 de la banda Alcohol Etílico. La canción fue grabada por Enanitos Verdes más tarde, hacia el 94, obteniendo una mayor repercusión. Su líder y vocalista, Marciano Cantero, falleció el 8 de septiembre del 2022. A continuación, Lamento Boliviano. Thank you.

Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema El Duelo, perteneciente a la banda chilena de rock La Ley, que ocupan la quinta posición de nuestro conteo. Formada en el 87 por el guitarrista Andrés Bob y el tecladista Rodrigo Aboitiz. En un principio estuvieron acompañados por la vocalista española Chía Arbulú, pero tras su salida se incorporaron Luciano Rojas en el bajo, Mauricio Claveria en la batería y Alberto Beto Cuevas en la voz. Pedro Furgone ingresó luego al fallecimiento de Andrés Bob en abril del 94. Se volverían muy populares en Hispanoamérica con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Invisible, en 1995. Este álbum está considerado por muchos seguidores y críticos como la obra cumbre de su carrera. Fue publicado al año siguiente de la trágica muerte de su miembro fundador, Andrés Bob. Cuenta con más de 1 millón de copias vendidas, aunque su disco más vendido es su MTV Unplugged, con más de 1,5 millones de copias. Además, son la única agrupación chilena en lograr un premio Grammy estadounidense al mejor álbum de rock latino. El título del disco proviene de un sueño que habría tenido Beto Cuevas, en donde el fallecido guitarrista le decía que él seguía con ellos, que eran los únicos que lo podrían ver y para el resto de la gente seguiría siendo invisible. El tema anterior es un impresionante dueto interpretado por Beto y Eli Guerra, quien es una cantautora y productora musical mexicana que fue ganadora del Grammy Latino en 2010 por su álbum Hombre Invisible. Como dato curioso, una de las grandes particularidades durante la grabación de La Ley MTV Unplugged es que la banda recurrió a una curandera mapuche para que el concierto se desarrollara sin contratiempos, pues según ellos alejarían las malas vibras. El álbum recibió disco de oro y platino en todo el continente americano, consiguiendo además 3 nominaciones al Grammy Latino, llevándose el galardón de Mejor Álbum Vocal por un grupo de rock. También recibió premios MTV Award Latinoamérica como Mejor Artista Rock y Mejor Grupo del Año. Asimismo, obtuvo 2 premios Lo Nuestro como Mejor Álbum Rock y Mejor Interpretación de Rock en Español por El Duelo. Este álbum incluye los temas inéditos Intenta Amar y Mentira, este último compuesto por Beto Cuevas. A continuación, Mentira. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, fundida por miel que va por mi piel. Que mi corazón no olvide. Te retorcerás. escuchamos el tema Devuélveme a mi chica de 1985, perteneciente a la banda española de rock and roll y pop rock Hombres G, que ocupan la cuarta posición de la lista de las 10 mejores bandas de rock de la historia. Formada en Madrid en 1982 por el vocalista David Sommer, los guitarristas Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita, junto a Javier Molina en la batería, han vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. El tema anterior es la sexta pista de su primer álbum de estudio homónimo en el 85, que es también conocido popularmente como Sufre Mamón, ya que en el estribillo se repite a menudo esa expresión. Devuélveme a mi chica es también la canción principal de la película Sufre Mamón, protagonizada por Hombres G. Tanto la música como la letra son de David Sommer. Como la mayoría de sus canciones, esta se inspira en un hecho real, cuya protagonista de nombre Inmaculada es una chica que abandonó a David durante su época de punky porque ella buscaba, según aseguró el propio Sommer en una entrevista, a un chico más formal, más serio, que fuera a misa los domingos, y acabó con un chico que tenía un Ford Fiesta blanco y con el que se casó. En 1986 publican su segundo LP, La Gaste Bor Lancaster. En este momento, en plena implosión de la banda, cuando el álbum y el tema Marta tiene un marcapasos, llegan a lo más alto de las listas de éxitos. La canción se publica como sencillo y se convierte en el más vendido de la historia de Hombres G. Llega a alcanzar el número 1 en la lista de los 40 principales en junio del 86. Tal fue su popularidad que en el 2013 se estrenó un musical con el mismo título, basado en la canción del propio grupo, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Y sangre, mírale, cojitos. juventudes cacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 70. Abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido. Agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza. Sonaba el tema La Voz de los 80, perteneciente a la banda chilena de rock pop Los Prisioneros, que ocupan la tercera posición de nuestro conteo. Formada en 1983 en Santiago de Chile por el vocalista y principal compositor Jorge González, en la guitarra Claudio Narea y en la batería Miguel Tapia. Este tema está incluido en su primer álbum de estudio La Voz de los 80, lanzado de manera independiente en diciembre del 84. Fue producido por el vocalista y compositor de todas las canciones, Jorge González, quien lo acreditó a nombre de toda la banda. En su lanzamiento se editaron 1,000 copias en formato cassette. Hoy día estos cassettes son considerados objetos de culto en el rock chileno. El disco está situado en la tercera posición de la lista de los 50 mejores discos chilenos de la historia, publicada por la versión chilena de la revista Rolling Stones. Los Prisioneros están considerados como uno de los más populares de toda Latinoamérica. El grupo se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia durante la época de la dictadura en Chile. La revista Billboard la consideró una de las 25 mejores bandas de rock en español. Se hicieron conocidos por sus canciones llenas de contenido y de crítica social, lo que sirvió de inspiración para despertar a una generación que estaba siendo oprimida por la dictadura militar, quienes emplearon estos temas como lucha contra el régimen de Augusto Pinochet. Han vendido más de 800.000 unidades certificadas, con más de 40 discos de platinos en Chile y en 1 millón de discos en el extranjero. La canción Tren al Sur es el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Corazones, de 1990. La revista estadounidense Rolling Stones la incluyó en el 18º puesto de las 50 canciones más importantes de pop latino. Su letra es autobiográfica. Trata de un viaje de Jorge González en un tren hacia el sur del país. Mientras él viaja, recuerda paisajes de su vida, especialmente de su niñez, y espera reencontrarse con la belleza del campo. Jorge declaró en una entrevista que escribió esta canción en un momento en el que pasaba por una relación de amor algo tortuosa, de la que Claudia Carvajal, la entonces esposa de su amigo y ex compañero de banda, Claudio Narea, y que eso también pudo haber influido en la letra. A continuación, Tren al Sur. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Segundo carro del ferrocarril.

Escuchamos el tema Entre Dos Tierras de 1990, perteneciente a la banda española de hard rock Héroes del Silencio, ocupando la segunda posición de nuestra lista. Formada en Zaragoza en 1984 por Juan Valdivia en la guitarra principal, Enrique Burbury en la voz y guitarra rítmica, Joaquín Cardiel en el bajo y Pedro Andrew en la batería. Su música tiene marcas de rock alternativo y es reconocida por las guitarras intensas y la potente voz de Enrique, lo que les confiere un sonido mercante y un legado que perdura hasta la actualidad. El tema anterior es el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Senderos de Traición, de 1990. Este fue su primer número uno en España y el primer álbum que entró en la lista de ventas en Alemania, otorgándoles un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Esta ha sido considerada por la revista digital Satélite Musical como la 19ª mejor canción de rock hispano de todos los tiempos. En agosto de 2009, la edición española de la revista Rolling Stones consideró el disco Senderos de Traición como el mejor disco de rock en español y a ellos como el segundo mejor grupo de rock de toda la historia. Como dato curioso, el 12 de enero de 2024, Till Lindemann, cantante del grupo alemán Rammstein, publicó en su canal de YouTube su versión de esta canción. Son uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. El segundo sencillo de este álbum es el tema Maldito Duende. Fue número uno en la lista de las emisoras radiofónicas Los 40 Principales, siendo tras Entre Dos Tierras el segundo sencillo del disco que consigue este puesto. Esta canción es considerada una balada rock dentro de la discografía de los Héroes del Silencio. Como en la mayoría de sus canciones, las interpretaciones han sido múltiples y su compositor, Enrique Burbury, tampoco habló nunca acerca de su significado. Después de 12 años en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó en 1996. A continuación, Maldito Duende. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas se tan pronto y yo estoy tan antes de llegar al puesto número uno de nuestra lista, hacemos una pausa en nuestro conteo y te traemos un bonus track, que es para la banda española de heavy metal y power metal Tierra Santa, fundada en La Rioja, España, en 1997 por Ángel de San Juan en la voz y guitarra, Arturo Morrison en la guitarra, Roberto González en el bajo, Iñaki Fernández en la batería y Tommy en los teclados. En 1997 producen de forma independiente su primer álbum de estudio, Medieval, compuesto de 8 canciones y está inspirado mayormente, como lo dice su título, en historias medievales. Gracias a este disco se dan a conocer y los invitan a realizar una gira junto a Avalanche, Mago de Oz y Dio en su gira por España. En octubre de 2001 sale a la venta su cuarto álbum de estudio, Sangre de Reyes, compuesto por 11 canciones. Está inspirado en historias clásicas como El laberinto del Minotauro o Sangre de Reyes, que nos cuenta la historia de Odiseo. También historias bíblicas como David y el gigante. En historias medievales como Juana de Arco o El hombre lobo en el tema La sombra de la bestia. Para muchos de sus seguidores, este álbum fue el escalón para afianzarse como una de las bandas más importantes de España. Además, que con este disco recibieron oferta para presentarse en Alemania y México. En 2018 estuvieron presentes en Caracas, Venezuela, en el Festival de Rock Gilman Fest. A continuación, La sombra de la bestia. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema En la Ciudad de la Furia de 1988, perteneciente a la banda argentina de rock Soda Stereo, que ocupa el sitial de honor de nuestra lista. Formada en la ciudad de Buenos Aires en 1982 por el cantante y guitarrista Gustavo Cerati, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charlie Alberti, son una de las bandas más icónicas e influyentes del rock en español. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock latinoamericano y el rock en español durante la década de 1980 y 1990. La canción anterior está incluida en su cuarto álbum de estudio, Doble Vida, del 88. Escrita y compuesta por Gustavo Cerati, la letra está dedicada a la ciudad de Buenos Aires. En 2006, la revista Al Borde la ubicó en el 46º puesto de las 500 mejores canciones de rock iberoamericano. Y La Nación, en el 2011, le otorgó el primer puesto de los 10 mejores videos musicales del rock argentino. Para agosto de 1990, es publicado su quinto álbum de estudio, Canción Animal, bajo la producción de Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Es ampliamente reconocido como el mejor álbum de Soda Stereo, dejando huella no solo en la escena del rock argentino, sino en todo el mundo del rock en Latinoamérica. Su primer sencillo, de música ligera, es el tema más conocido, popular y es una de las canciones preferidas por el público. Es considerado como uno de los signos del rock en español y una de las composiciones más reconocidas del rock argentino. Logró el primer puesto en el ranking de las 500 mejores canciones de rock iberoamericano por Al Borde en 2006, siendo así elegida como la mejor canción de rock en Iberoamérica de toda la historia. Como dato curioso, existe una campaña de recolección de firmas para que el conjunto argentino ingrese al Salón de la Fama del Rock and Roll, impulsada desde 2020. Hasta el momento, lleva más de 33.000 firmas provenientes de 66 países. Además, cuenta con el apoyo de reconocidos músicos argentinos y latinoamericanos, como Gustavo Santaolalla, Enrique Burbury y Alex Lora. Soda Stereo es considerada ampliamente por la crítica especializada como la banda más importante, popular e influyente del rock en español y una leyenda en la música latinoamericana. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema De Música Ligera. Hasta la próxima.